cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, llega en directo Confusión. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si lo escuchas en las Islas Canarias, y tendrás que echar mano de la calculadora si estás en otro uso horario. Sé que en Salt Lake City la amiga Bego tiene 8 horas menos, como mi hermano Ignacio, que vive en Los Ángeles, también tiene 8 horas menos. Creo que en Bamako el amigo, me parece que se llama Roberto, tiene el mismo uso horario de nosotros, está un poquito más abajo de Canarias. En Alemania, con referencia a Canarias, tienen una hora más, como en Madrid y el resto de España y Baleares. En Argentina, en Buenos Aires, tienen 4 horas menos. Y bueno, dejo ya de comentar usos horarios, porque si no nos podemos pasar todo el programa. Un verdadero placer comentar contigo y compartir, por supuesto, toda esta música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo. Ya sabes que tienes varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien en diferido, a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, Confusión, iba a decir Confusión, ¿no?, en maratonpodcast.com, esperantia.com, los reproductores que vamos repartiendo en las redes sociales, Google, Facebook, Twitter, a través de TuneIn, que es una aplicación móvil, que te la descargas, es gratuita y nos puedes escuchar en cualquier lugar en el que te encuentres con tu teléfono móvil, tablet, iPhone, smartphone, etc. También a través de las 18 o 19 emisoras que hasta ahora sintonizan nuestra emisión. Y si estás en el ámbito de cobertura, pues nos podrás escuchar perfectamente con una radio normal, pues con una emisora de FM. Eso en cuanto a los directos. Hoy es jueves, el 18 de septiembre del 2014. Precisamente hoy conoceremos el desenlace. Bueno, mañana quizá, nos han dicho que mañana por el desayuno conoceríamos el desenlace del referéndum en Escocia. Si se queda en el Reino Unido o se marcha. Las encuestas van un poco pues hacia que se van a quedar. Pero bueno, el desenlace, ya te digo, mañana en el desayuno, según nos dijo la portavoz de el gobierno de Escocia, que va a dar los resultados. Pues bastante explícita, a la hora del desayuno, o sea que a la hora que desayunes te lo van a decir. Pues a todo esto, me refería a lo del referéndum, que hoy es 18 de septiembre, jueves, para que sepas que estamos en directo, que la primera entrega de Confusión pues la ofrecemos en directo y que luego pues hay remisiones que te irás encontrando a lo largo de la programación, así que no es que bebamos brebajes raros, sino que estemos locos, que simplemente lo grabamos, pero que cuando lo grabamos lo estamos emitiendo en directo. Y luego se convierte en podcast, que podrás encontrar en radioesperantia.com. Te vas a programas, en el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí en Confusión pinchas en podcast y te encontrarás 443 podcasts con el de hoy. Y bueno, tenía hace tiempo, pues por junio, por ahí, este disco. Y llevaba un montón de tiempo diciendo, a ver cuándo le dedico una portada, a ver cuándo le dedico una portada, a ver cuándo... Y estaba así, pero bueno, entre unas cosas y otras, pues surgieron otros discos, me apeteció poner otra cosa, pues lo dejé ahí en el almacén y hoy digo, pues nada, hoy se lo dedico. Es el nuevo disco, que es una genialidad, de este señor que se conoce como saxofonista, pero bueno, toca prácticamente de todo, toca el saxo, lógicamente... Pero bueno, te lo puedes encontrar tocando una flauta, teclados, trompeta. Es un virtuoso teclista, bajista, flautista, una pasada. Su nuevo álbum suena así de bien. Nos quedamos con este Swan Drunk. Es Gerald Allwright. Slam Dunk. Espectacular. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra. Realización, presentación. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Slam Dunk es el disco que lanza este 2014 el multiinstrumentista Gerald Albright, aunque es conocido más como saxofonista, aunque toca flauta, trompeta, teclados, bajo, un hombre orquesta, digamos, es californiano. Y bueno, se pasó la mitad de su vida trabajando como músico de estudio y de acompañamiento en giras con gente, fíjate qué listaza: Anita Baker, Ray Parker Jr., Los Temptations, Olivia Newton-John, Jeff Lorber, Tina Mary, Quincy Jones, Whitney Houston, Phil Collins, Johnny Hallyday, Anita Baker, Will Downing, Jonathan Butler, Hugh Masekela, Chaka Khan y Rachel Ferrer. Y también participó como actor en una serie, no sé si recuerdas, Melrose Place, del año 92, pues también salía ahí, tenía un pequeño papelito. Este tema es el que abre el álbum. A mí es de lo que más me gusta, aunque ya te digo que el álbum es completísimo. Esto se llama Slam Dunk. Es precisamente el tema que le da título a este álbum del californiano Gerald Albright. Iba a decir saxofonista, pero es quedarse corto. Pues seguimos. Uno de los hechos que motivaron a Marcus Johnson, que vamos a escuchar, el dedicarse al mundo de la música, pues tuvo que ver con la lotería. Y dirás, ¿y eso? Pues a su padrastro le tocó la lotería y le compró un teclado, así tal como lo oye. Está dando clases, pero no tenía mucha pasta y tal. Y la lotería, pues nada, hizo que su padrastro le comprara un teclado. Y desde ahí hasta ahora, Marcus Johnson, 88 Ways to Love. Música del año 98, el álbum que incluye este 88 formas de amar, 88 Ways to Love. El teclista de Columbus, Ohio. Columbus es la capital de Ohio, del estado norteamericano. Y lo que te dije antes, que me llamó la atención que, bueno, se dedicara a los teclados porque le tocó la lotería a su padrastro y, bueno, le compró un teclado. Imagínate que le compra una trompeta, pues se hubiera dedicado a la trompeta, probablemente. Pero bueno, creo que influyó bastante que ya empezaba a dar clases de piano y, lógicamente, pues le dijo, ¿qué quieres que te compre? Un teclado, pues muy bien, pues aquí lo tienes. Marcus Johnson es uno de estos teclistas que me encantan, aunque bueno, hay tantos teclistas que me encantan, pero tiene, le pone ese sentimiento en cada uno de los temas y tiene un montón de discos y cada uno de ellos es una verdadera delicia para escuchar en cualquier ocasión. Marcus Johnson, espectacular. 88 Ways to Love. Hace ya como un año aproximadamente, pues te propusimos este tema y creo que en un par de ocasiones hemos cerrado confusión con él. Además se da mucho para despedirte y decir, bueno, hasta mañana, tal, y ponerlo. Pero en este caso, pues mira, es el tercer tema. Es un DJ, multiinstrumentista, productor holandés, que se llama Giorgio Schulz. Y la vocalista Mary Griffin. Yo te digo que hasta hace un año no lo conocía y realmente me ha sorprendido. Y sobre todo pues se observa la línea de bajo, la bassline, que está currada, currada de verdad. Escucha. We'll be right back. My Love Can Take You Higher. La música, no, la música, mi amor, puede llevarte a lo más alto. Multiinstrumentista, productor DJ holandés Giorgio Schultz y la vocalista Mary Griffin. Y de Holanda no nos movemos mucho porque nos vamos a Alemania, aunque bueno, la intérprete vive hace muchísimo tiempo ya en Estados Unidos, en California, y se ha pasado media vida como saxofonista. Es una mujer, y acompañando a Rod Stewart. La saxofonista que acompañaba a Rod Stewart es precisamente Katia Kickerman. Katia Kickerman, que es alemana. Y me he topado con este tema, que es original de Kiss and the Sunshine Band. Lo vas a reconocer seguro. No estoy enamorado. En su caso, no está hoy enamorada. I'm Not in Love, con una versión que de verdad me ha encantado. Escucha qué bien suena. De los 70, una banda prodigiosa, Kiss and the Sunshine Band, que popularizaba este tema, I'm Not in Love. Esta es la versión de la saxofonista alemana Katia Kickerman, que estuvo ligada profesionalmente durante una temporada larguísima a Rod Stewart, era precisamente la saxofonista de su banda. Y me encontré así por casualidad esta versión entre la discografía que tengo. que para preparar los programas me preguntan mucho, ¿y cómo te lo montas? Pues mira, cojo un armazón con tres o cuatro temas y luego pues voy buscando por ahí. Y lo que me encuentro, miro por una carpeta, miro por otra, miro por un aparador de discos y digo, pues este suena bien, ¿eh? Venga, este, tal. Y así pues voy componiendo los temas. Ahora toca un indicativo y nosotros continuamos, porque ya sabes que confusión todavía sigue. Pues 25, no, 35 minutos más, que llevamos solamente 25 minutitos. Pues nada, y aprovechamos para mandarte el cordial saludo, la cordial bienvenida, si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, si estás escuchando el podcast, y en cualquier caso, por supuesto, te mandamos el mejor de nuestros deseos y nuestro agradecimiento por compartir este programa con nosotros. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Sané, tal como lo pronunciaremos los españoles, aunque allá dirían Yanai, neoyorquinas, de mediados de los 90, René Neufville y Jim Norris, que además se conocieron en la Universidad de Filadelfia, pues que eran esta banda en la que también intervino durante mucho tiempo Queen Latifah. Y estoy observando que hay un montón de éxitos que los destacan: Groove Thang, Hey Mr. DJ, pero a mí me sigue encantando esta Weakest Line. Tengo como 15 versiones de este tema y no me canso de escucharlo, de verdad, una delicia. Weakest Line, Zane, o como dirían ellas, Yanai. Norteamericanas, un dúo genial, genial, donde los haya. Y nos vamos con un clásico, ya lo fue en los 80. popularizado por The Young Girls, Knights of Egypt. Pero esta es la versión de Incógnito, masterizada por, precisamente, para la redundancia, Master of Wars. Espectacular. En el 98-99 lanzaban ese pedazo de álbum, No Time Like the Future, la banda de Jean-Paul Blue Mooney, Incógnito, que contenía este tema Nights of Egypt, que no era original de ellos. El original lo popularizaban a mediados de los 80 Jones Girls, de la factoría de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brothers, el sonido de Filadelfia, Sound of Philadelphia, una versión también pues muy similar a esta. El original está fantástico, pero bueno, los arreglos que le hace Incógnito ya lo bordan. Pues aquí seguimos en Confusión, y habrás observado que tenemos un programa muy movidito, prácticamente todo es movidito, exceptuando pues sobre lo que llega ahora, pues el tema que hemos escuchado, que vamos a escuchar ahora. y el de Roger Smith, que escucharemos en nada. Es un pedazo de bajista, te lo presentamos ya hace como 3-4 meses, se llama Tony Sanders. El primer álbum lo lanzaba en el 69, casi nada, y este es el último del 2014, Apalooza. Esto se llama Blue Nickels. Bajista Tony Sanders, desde el 69 lanzando discos, a cual mejor tendrá como 30, y no te exagero, te hablo de memoria, pero viendo la lista digo, pues mira, calculo unos 30 o más. El primero lo lanzó en el 69 y este último que escuchas se llama Palooza. He intentado buscar, no sé si será pues una zona, me parece que es una zona en Estados Unidos, los antiguos indios, que bueno, es una especie de meseta. Creo que te hablo de Oídas, lo busqué cuando te lo propuse como portada hace ya unos 3-4 meses, precisamente cuando lanzó este disco, y creo que va por ahí los tiros. Y el tema de este, y el tema que escuchas, Blue Nickels. Nickels es un níquel, es el metal, pero níquel también es, se denomina en Estados Unidos a la moneda de 5 centavos. Pero al hablar de blue nickel, pues no sé si se referirá al elemento químico, al metal, o a las monedas. Habría que preguntárselo. Bueno, seguimos de este tema más o menos tranquilo. Si lo comparamos con lo que hemos escuchado, pues seguimos con algo más de caña. Joy Negro con la Sunburst Band Everyday, con este pedazo de remasterización de Cool Million. Fíjate qué bien suena. Estás en Confusión, radioesperantia.com. Thank you. Everyday, cada día, la música de Joey Negro y la Sambers Band. Cómo me gusta esta formación, impresionante. Y bueno, con el toquecito ese que le da Cool Million, que por cierto tiene que estar a puntito de lanzar el nuevo material, que ya Laura Jackson nos dijo que estaba al caer. O sea que cualquier día nos sorprende y te sorprendemos con ese nuevo sonido. Y nos vamos con un indicativo y ya pues seguimos, que nos quedan 1, 2, 3, 4 temas para cerrar y los vamos a aprovechar de principio a fin. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Have I told you how good it feels? your arms. You holding me so closely. You make me feel so safe and warm. Just like a newborn baby girl. I know that I will be protected. Es un teclista, como habrás deducido, Roger Smith, es de Texas, aunque vive desde niño en Estados Unidos, por supuesto, en California. Y es uno de esos teclistas que lo tengo como reservado para saborearlo con tranquilidad. Tiene 6-7 discos excepcionales. Este es el del 2004, Just Enough, y lo que escucha es Sunset Dreams. Además tiene una historia bastante curiosa, porque tuvieron que trasladarse con sus padres a California, al centro de California, donde sus padres estaban trabajando como aparceros, o sea que no tuvo una infancia muy fácil. Y ahí pues empezó a tomar clases de piano y las aprovechó bien, como puedes apreciar. Y ya te digo que es una delicia escucharlo. Son de esos teclistas que te pones un disco, te pones otro y no te cansas nunca, porque están llenos de matices. Roger Smith, Just Enough, 2004. Pero ya tengo que cualquier disco que pilles de él es realmente delicioso. Y yo no sé si debo tenérmelo que mirar con algún profesional, pero siempre que decido poner algo de incógnito, en este caso pues se me escapó el Nights Over Egypt. Me surge en la mente un resorte y siempre me coloca este tema, The Way You Love. Es una delicia, me encanta. Del álbum Unreal del 2012. Fíjate que yo pensaba que el Capricorn Sun era el tema más guapo de ese disco, pero bueno, un día lo pisó Juan Luis en la Casa del Ratón y me quedé impresionado. The Way You Love, incógnito, Surreal. Espectacular. We'll be right back. sweetest feeling your embrace. El sentimiento más dulce, tu abrazo. Lo que dicen en el estribillo, incógnito, unreal, año 2012. La forma que tienes de amar, the way you love. Siempre que pienso en incógnito para proponértelo en algún podcast, no sé, hay como un resorte que me obliga a ponerte este tipo. Ya te dije antes que debo hacérmelo mirar, porque fíjate. He intentado poner muchas veces el colibrí, que es otra delicia. Pero siempre se pone este tema por delante y digo, ¿y por qué no voy a ponerlo? Es tan bueno. La forma que tienes de amar, the way you love, la forma en la que amas. Pues vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos. Es una flautista norteamericana que se llama Kim Scott. Y un tema que suena así de bien. Todo lo que empieza termina y tenemos que poner el punto final. Ha sido como siempre un verdadero placer estar compartiendo contigo toda esta música, este tiempo de radio, y espero y deseo que se haya sido de tu agrado. Ya sabes que el podcast puedes descargártelo en cuestión de minutos en radioesperantia.com. Te vas al menú, buscas programas, en programas lo despliegas, buscas música, pinchas en música, despliegas, buscas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 443 programas con los que puedes hacer lo que te plazca. Compartirlos, escucharlos, llevártelos en el coche, llevártelos mientras corres, llevártelos mientras haces footing, mientras preparas la comida, preparas el almuerzo o mientras invitas a tu novia o a tu novio a una cena romántica, como quieras. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y nos quedamos con otro tema que, para no perder la costumbre, en el día de hoy pues va a ser bastante movido. Bye bye, hasta mañana. Yo con Elisa Lavín, Best Friend. Fíjate qué maravilla. Adiós, hasta mañana. Ser felices. Together, together. Oh no, no, no.